Invitar, ver, como bien dice por aquí buen Potter, a ver, tú tienes coche, a ver, tú haces chalupas, a ver, tú qué onda, ¿no? Mientras, esa es otra cosa que sale un poco de esto de apoyo, pero también hay que pensar en la economía local, empezar a comprar de lo cerca a lo lejos. Si tienes una tiendita de la esquina, por ahí vi un artículo, no lo leí, que son las que nos van a salvar ahora, y sí. Eso nos evita a aglomerar a gente en grandes centros comerciales, distancias de desplazamiento y algunas otras situaciones, ¿no? Pero la economía popular parte de adentro hacia afuera. Consumo lo que está más cerca, lo que está al lado con mi vecino, lo que tengo en familia de inicio. Bueno, no forzosamente, lo que tengo aquí en el entorno. Luego me voy a la siguiente cuadra, luego a la siguiente cuadra. Luego, así, ¿no? Hasta terminar en algún otro país, en algún otro planeta, en algún otro universo, ¿no? Así debería de ser, y yo creo que es una muy, muy buena opción para este momento de crisis. Vamos a poner rola, ¿te late? ¿Cómo no? Me toca, voy a seleccionar una. Por favor, háganle caso. Déjenme la pongo. Es un poco. No tan catastrófica, esta nos habla un poco de qué hacer en cuestiones de sanidad. Ahorita está de moda lavarse el cuerpo, lavarse las manos. Esta nos habla un poco de. A ver, déjame ver la que me gusta. Ay, tantas versiones. Bueno, no. Nos habla un poco del aseo personal y vamos a escucharla. Te lavaste la cara y el mono, ¿no? Con Banda Maguey, nosotros regresamos en un Venga. ratito. Y sigue, sigue el remesón. Y puro Villa Corona, compa. De la pieza que llevaba, una cosa se olvidó. De la pieza que llevaba, de una cosa se olvidó. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la pura carita, mija. Mi novia alegre bailaba, pero a mí me daba pena. La gente a mí me miraba. A mi novia yo le digo que eso no lo vuelva a hacer, que es un defecto muy grande para una bella mujer. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Te lavaste la cara y el mono no. Y bueno, ahí está una canción que aporta a la salud de todos. Lávense por ahí todo lo que puedan. Por acá. Eso no sé si en todos lados esté ocurriendo, pero he visto que el gobierno del estado puso algunos algunas unidades de lavado de manos. Uh-huh. Aquí en Plaza Juárez tenemos una. Sí, sí. No, una pequeña crítica nada más. No pusieron para la basura, o sea, si la gente cierto. Se seca las manos y... Cierto. De pronto, eso sí me pareció como de qué obole, ¿no? Como contradictorio. Que lo aventamos para arriba. Sí, eso es cierto. A mí me tocó ya utilizarlo dos veces, digo... con las manos... En el pantalón, ¿no? Ajá. Para donde vaya a acomodarme y deje el virus. Y también otra crítica que no sé si es por falta de gel antibacterial o alguna situación, pero terminando de lavarme las manos fue echarme gel antibacterial y era shampoo para manos. Entonces me acordé por la toallita, gasté el doble de toallas porque me tuve que lavar otra vez las manos y y listo. Eso es. La salud, pues bueno, el higiene, mejor dicho, no hay ningún problema. Creo que en estos momentos veía un meme que decía, en el 2020 creímos que íbamos a estar aprendiendo a pilotear coches voladores, ¿no? Y en realidad no, estamos aquí aprendiéndonos a lavar las manos. Bien, curioso, pero así pasa. ¿Cómo relacionarse? Y el mono. Y el mono también, ¿por qué no? ¿Cómo relacionarse con los riesgos? Parte 3 de este manual. Nos dice que hay una pregunta central, así lo tomo. ¿Por qué vale la pena arriesgar nuestras vidas? Ellos hacen un apunte de unas líneas después de si el capitalismo está lucrando con nosotros, vale la pena, así lo interpreto. También hablo un poco de lo que estábamos comentando hace rato, ¿no? El encierro. ¿Por qué el encierro es malo, sobre todo en personas mayores? Y justo lo que comentábamos es esa parte, ¿no? De los riesgos que no se están midiendo, nos están diciendo vámonos a la casa, pero estar encerrados también es perder dignidad, ¿no? Perder la libertad. Y por eso la pregunta inicial. ¿Por qué vale la pena arriesgar nuestras vidas? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo un poco más hacia el afuera, pero no quiero escucharme ni para nada con intención de superhéroe y demás, pero yo creo que de esta pandemia vamos a salir, y de cualquier otra situación, ayudando, ¿no? Si arriesgas la vida ayudando, vale. Claro, yo creo que, bueno, mucho se refiere a la parte de los derechos ciudadanos que se han venido como conquistando, que sabemos que son bien, que el ejército no puede llegar a una casa y desaparecer a algún infectado o a un no infectado, ¿no? Que, okay. Que puede pasar, uh-huh. Que en otros lugares ya está pasando y que incluso en México, ajá, se está aprovechando. Hay autoridades locales, municipales, uh-huh. En contubernio con gobiernos estatales y bien. Empresas paraestatales y empresas transnacionales están, uh-huh, aprovechando esta cuarentena para reactivar en zonas mineras. Yo creo que se refiere mucho a esto. Ah, ¿no? Okay. Si vamos a continuar una lucha, ¿no? Como, uh-huh, en un plantón. Bien. ¿No? Si hay una lucha de fondo en el salir a la calle, en el, uh-huh, en el tomar riesgos un poco, ¿no? De, uh-huh, de trabajo como activistas, uh-huh, como personas que defienden derechos humanos. Uh-huh. Yo creo que vale la pena arriesgar la vida. Porque no se imponga un estado de sitio a la población. Okay. Vale la pena salir a las calles como lo han hecho en otros, uh-huh, en otros países ahorita, exigiendo que las condiciones se midan y que se tomen medidas para beneficio de los más vulnerables, ¿no? Porque, okay, este virus afecta a la economía y todos sabemos que la economía de la gente, pues sí, la mayor parte de la población vive al día. Así es, vivimos. ¿No? Vivimos al día, uh-huh, y pues yo creo que por poder conseguir comer para, uh-huh, a mis hijos, pues sí arriesgo mi vida, ¿no? O sea, claro, no pasa nada, voy por a donde tenga que ir por ello, ¿no? Claro, y lo hacemos a diario. Justo hace rato hacías la pregunta, oye, ¿y ustedes han salido? Y sí, o sea, yo no puedo dejar de ir a comprar, ¿no? Yo no puedo dejar de ir a y no cosas denominamos superfluas, ¿no? Y compré pollo, fue mi super salida y aprovechas, ¿no? Llegas con pollo, llegas con... Se me atravesó por ahí un... Ay, se me atravesó un búfalo. Exacto. Ay, se me atravesó un pomo. Cosas así, ¿no? Iba caminando y mira. Sí, pero sí, sí aprovechas, ¿no? Ya ibas caminando y sí vas encontrando algunas otras cosas, ¿no? Y es como de, ok, lo compraré. Que además hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención en esta crisis, es que te dicen, no salgas de tu casa si no tienes que hacer. Yo haya o no crisis, no salgo de mi casa si no tengo que hacer, realmente, ¿no? O sea, casi como que voy a salir porque no tengo que hacer, pues no, ya ese tiempo pasó hace muchos años cuando la calle de Guerrero, que era el centro comercial de Pachuca, y hasta existía para los pachuqueños el famoso verbo de voy a guerrerear, ¿no? Que era hacerte pendejo, aunque no llegaras a Guerrero, pero ir a hacerte pendejo, ¿no? Porque justo estamos en tu casa y no tenías que hacer, entonces voy a hacerme güey. La vuelta, ¿no? famoso guerrerear. Pero ahorita sí me causa conflicto eso. Lo he analizado y es de, no salgas si no tienes que hacer. Pues yo eso siempre lo hago, ¿no? O sea, no salgo si no tengo tanto que hacer. Siempre hay un motivo. La cuarta parte, sobrevivir a la crisis. Justo hablaría un poquito más de eso, ¿no? Voy a leerle tantito. Sí, aquí. dale. Que sí, dice, vayamos al grano. Ajá. El totalitarismo ya no es una amenaza en un futuro lejano. Las medidas implementadas en todo el mundo son totalitarias en todos los sentidos. Estamos viendo decretos unilaterales del gobierno que imponen prohibiciones totales de viaje, confinamientos y toques de queda de 24 horas, verdadera ley marcial y otras medidas dictatoriales en el DF. Sí. Ahorita no nos voy a recordar que así lo pusieron en la Gaceta de la Gobierno de la Ciudad de México. Estos canales, bueno, esos vatos pusieron que están que se pusieron en contacto con las empresas que brindan telefonía celular en la zona del Distrito Federal. Bien. Y que las compañías telefónicas les están dando la información de si hay reuniones de más de 50 personas de teléfonos celulares. O sea, es interesante que se salta parte de la ley de telecomunicaciones en el respeto a la privacidad de datos, a la privacidad. Uh-huh. Y bueno, no es claro, no se sabe qué va a hacer con esos datos, no sabe cómo los están sacando, qué equipo, cómo están operando desde ese lado, porque también vamos a pensar, y bueno, voy a esta medida que hizo China hace unos cuantos días, 3 días, 4 días, bien, que le ofreció a la ONU su modelo de mitigación de daños, pero de su control por internet, es decir, su modelo de control. Uh-huh. E incluso estos vatos están por ahí moviendo algo que se llama la algo de IP, new IP, portable IP, es como una IP portable que ya haría que, bueno, a través de nodos, entiendo mucho esta situación, pero es a través de nodos, ahora es una IP que puede tomar un VPN y puedes aparecer en Londres, en China. Pero a través de estas, las IPs las van a tener controladas, las entradas y salidas de los puertos, y van a saber exactamente qué datos entraron, qué datos salieron, a qué hora, o sea, eso es un espionaje, bastante sólido, bastante enfermo de las actividades de los individuos, ¿no? Hay que recordar que aquí en México hace un par de años, no, yo creo que un poco más, hubo una crisis, ¿no?, de espionaje, justo. Entonces, ha existido el smartphone que ya casi todos tenemos, al menos hablo del ambiente urbano, permite saber dónde estamos, ¿no? Tanto así que es el famoso mándame tu ubicación, entre nosotros mismos. Entonces, si esos datos los tenemos para nosotros, pues imagínense quién controla todo el servicio, pues los datos que llegan a tener. Yo por ahí tuve algún acercamiento con personas de una empresa celular y ellos decían que sí, que se guardan hasta los mensajes, en ese momento eran de texto, que que tienen un registro y que necesitas una ¿cómo se llama?, orden judicial para que te los puedan dar y bla bla bla bla bla bla. Pero sí, y también en dónde estamos, pues yo creo que esa es una de las cosas más importantes que puede tener cualquier sistema de autoritario de control para esto. No mencionabas, y no se me hace nada descabellado, nunca lo había pensado, que también parece que en México el conflicto social ahorita no hay, y no va a dejar de haber, ¿no? Pero está un poco como en pausa ese tipo de represión tan fea que llegamos a vivir. No se compara con otros lugares, lo entiendo, pero parece que está en pausa, ¿no? Pero me imagino en los países de extrema derecha, sobre todo, la oportunidad que tienen esos gobiernos de enfermarte, ¿no? Estés o no enfermo, pero de enfermarte, ¿no? Pues mucho de lo que, bueno, voy a saltarme tantito ahí. Ajá. Pero me llegó, bueno, a la cabeza esto que pasó en Italia, que está pasando también en otros países por los... ocurre que el gobierno italiano le compró estos kits de detección de COVID. Uh-huh. Ellos habían dicho al gobierno chino, pero el gobierno chino ya desmintió. Okay. El gobierno chino dice, nosotros no les daríamos eso, ¿no? O sea, como porque salieron deficientes. Bien, para variar. Ya no pensemos en los falsos positivos de coronavirus, pensemos en los falsos negativos. Okay. Imaginemos que tenemos un estado que está contagiándose rápidamente y que ocupamos estos kits de detección y que pues mandamos a su casa a alguien que le dice que no. Uh-huh. El de kit dice que no está infectado, ¿no? Y sí. Y resulta que sí, lo mandamos a la casa. Ajá. Y bueno, algo de lo que se comenta es que en Italia y en otros gobiernos europeos donde está pasándose la crisis más, se debió mucho a esto, pero no fue el gobierno chino. Fueron los gobiernos de los países, de cada país, comprando productos chinos. O sea, no es que esté mal el producto chino, pero no al gobierno chino que se lo está certificando, sino al, porque capitalismo me sale más barato comprárselo directo a la empresa. Claro, entonces, claro. Entonces ya no hay una garantía real, ¿no? Porque me brinco todos las verificaciones que deberían de tener estos kits, ¿no? De funcionamiento. Al final, quien sabía más del virus, al menos porque lo tuvo primero, China. Sí. Pues de hecho, se habla de la posible vacuna que puede venir de allá, justo de China, ¿no? Y de algunos otros lugares. China tuvo un momento de pausa, parece que otra vez está retomando el virus, lo que decías. Hasta ahorita, hablo desde mi postura, yo no tengo idea de cómo se comporta un virus, pero pues una mutación no está para nada descabellada, ¿no? Una buena mutación de un virus más agresivo, ahí sí estaríamos en problemas. También creo, supongo... Que de hecho es un... Bueno, chaqueteando, pensemos en... Dicen que es un virus muy oportunista, ¿no? Que este virus, que es como... un VIH, ¿no? O sea, que si tienes algún problemita por ahí relacionado con... ¿De salud? Salud. Ajá. Lo potencia, lo agarra por ahí. Para el VIH, pues decíamos, nos va a matar poco a poquito, ¿no? Así es. Pues pensemos en un VIH que te mata en 14 días. En dos semanas. Sí. Creo que es el riesgo de pandemia que... Lo peligroso, ¿no? La rapidez con que mata. Bien. Y bueno, no el factor de que sí está creciendo, pero no es para tomar tanto, o sea, no es para tener pánico de que, ya me dio coronavirus, me voy a morir. Ya morí, ¿no? No quieran engañar al banco, bueno, sí. Sí, se supone que el 17% de los que llegan a tener este virus requieren hospitalización, y de ese 17%, el 1%, ahí depende de cada país. Un promedio anda por ahí del 2% fallece, 1.6, en algunos lugares es el 2.y tantos, etcétera, ¿no? Pero sí hay que retomar, se me viene a la mente algo que vi, un video en donde la presidenta de Bolivia, se me fue su nombre, Yañez, se apellida, no recuerdo el la que quitó a Evo, metió la iglesia. Justo eso te iba a decir, la Biblia. Que ella dijo que con el poder de la iglesia, en resumen, no lo dijo así, de Dios, se iban a salvar. Entonces imagínate la oportunidad que tiene ella de eliminar a gente que le estorbe, ¿no? De chin, tú tienes coronavirus. No brindar la atención médica. O, aunque esté sano, de chin tú tienes, ¿no? Vente para acá, mijo. Véngase para acá. Venga, chepa acá, la fosa común. Entonces, esos son algunos riesgos. No está, si asesinan en la calle, a luz de día, imagínate si no tienen una gran oportunidad de ese tipo de dictaduras, que en realidad esas son las dictaduras, de hacer estas cosas, ¿no? Algo más sobre el punto 4, sobrevivir a la crisis, ¿qué quieras agregar o nos vamos al 5? Vámonos directo al 5, que es... Estrategias de resistencia. A ver, háblanos de las estrategias de resistencia. Dice, bueno, que Zizek por ahí hablaba... voy a retomar a Zizek. Bien. para ya quien guste, se los podemos reenviar. Hay que nos manden un mensajito a la Prole. Claro, claro. Y este, les podemos reenviar el manual. De todas maneras lo pueden descargar en estas páginas que le comenté. Y este, bueno, si sé que hablaba de que esta es una gran oportunidad, en esta misma crisis de por parte de la pandemia del capitalismo. Bien. Que al parecer también es una crisis generada desde el capitalismo. Uh-huh. Sí. Porque se quieren reacomodar, porque ya es insostenible. Bien. Shizaki decía que es una oportunidad para que, como se están repensando viejas prácticas y formas, bien, es el momento en el que se puedan tomar, bueno, si la clase se toma conciencia de clase, bien, se pueden retomar muchas viejas consignas ya perdidas, ¿no? Como de nuevo la equidad, de nuevo mejores condiciones de trabajo, uh-huh, más sanas, más de nuevo más salubridad, de nuevo este un nuevo tipo de televisión, nuevo tipo de consumo, reenfocarlo, ¿no? Pero este okay. No es una cuestión, este, justo habla de esto del manual, es organizativo, o sea, se pueden hacer huelgas de transporte. Bien. Desde los usuarios también, si las uh-huh condiciones del transporte no son las dignas, ¿no? Claro. O sea, porque bueno, le corresponde al Estado, que también nos corresponde a nosotros hacer que el Estado funcione. Claro, sí, de hecho el Estado, estamos en una postura, el Estado últimamente, o no sé cuántos años tendrá, yo creo que ya suficientes, en los que le tenemos miedo al Estado, ¿no? Cuando debería ser al revés. El Estado es el servidor en este momento y se supone que ellos tienen que regular toda esa situación, como bien dices, de transporte, de alimento y algunas otras. No ha funcionado, eso queda claro, independiente a qué bandera o de qué color sea la bandera que gobierna cada país, no ha sido funcional. Pero sí, justo hoy platicaba con una persona que me dijo, es que me cambié de ropa porque el transporte público, bueno, es un decir, porque en realidad aquí en Pachuca el transporte es privado, al menos el que esta persona tomó, iba muy sucio. Entonces decidí cambiarme de ropa llegando a casa y saqué mi ropa al sol. Se escucha algo en condiciones normales como de, ay, qué exagerado, ¿no? Pero sí, conociendo la situación del transporte, al menos aquí en nuestra zona, y estoy seguro que no nada más aquí en nuestra zona, en todo México, es una cosa... Habrá, híjole, que ver las mañanas, este, estoy saliendo como a caminar. Bien. Este, aquí en mi cuadra, ¿no? Poquito, camino, pero estamos cerca de la calle de Fernando Soto. Ajá. Hay una parada de combis y bien, las combis van atestadas de así trabajadores es. en las mañanas. Así es. En las tardes no sabría cómo comentarlo, pero en las mañanas, 7, 8 de la mañana, las combis van atascadas de personas. O sea, no hay unas corridas especiales, no se ha preparado el transporte para ello. Ajá. No sé si también se les han dado las condiciones para que se preparen, uh-huh, uh-huh, para ese tipo. Bueno, se han dicho, se les ha dicho, ok, lleven a la mitad de personas, al menos aquí en uh-huh Pachuca. Así es, 8. Se ha habido multa de personas uh-huh que no llevan eso. Pero bien, en la mañana no les dice nada y eso me consta porque están las patrullas paradas, ¿no? Ajá. Ahí enfrente y no dicen absolutamente nada, ¿no? Es ahí donde entra, para mí, la segunda parte del manual, ¿no? Que es formar una red de apoyo. Si sabemos que el transporte no está siendo efectivo en este momento, pues sería ideal que con mi vecino, con alguna situación de estas, coordinarme, ¿no? Si tú vas hacia el rumbo donde voy, pues acércame. Porque también estamos en crisis y cuando es crisis, no justifico al Estado para nada, pero todos entramos en esa situación, ¿no? Es un momento, es algo que no teníamos planeado, se nos sale de nuestras manos, por eso es crisis. Entonces yo creo que si realmente queremos salir, insisto, de esta y de muchas otras situaciones similares, va a ser la organización, ¿no? El bien comunitario, el ver qué onda con mi vecino, el ver qué onda con el amigo de al lado, el ver qué onda con hasta el que me cae mal, para podernos ayudar. Estamos hablando de este manual que llegó a nuestras manos, lo compartió el buen Potter, La rebelión en cuarentena, una guía anarquista de acción en tiempos de pandemia. Es algo extensa, ya vamos a llegar al número 6, revueltas carcelarias, de eso hablaremos un poco más adelante, que pues un preámbulo, ¿no? Imagínense cómo están los reos y si en algún momento les cae la enfermedad, no, hombre, el caldo de cultivo que se hay. De hecho, hubo algunas situaciones en Brasil, si no me recuerdo. En Brasil hubo quién sabe cómo. Ajá, sí. Pero pues ya sí les ocurrió. Les ocurrió. En Italia también tuvieron esa problemática, no fuerte, pero sí la tuvieron. Bueno, ese es muy corto, de hecho. Sí. Quiero hacer como énfasis en que hay una lucha contra el sistema penitenciario, el sistema carcelario, desde hace mucho tiempo, porque, bueno, el sistema carcelario, al menos hacia el anarquismo, siempre se ha mostrado como el fin último del anarquista, ¿no? La cárcel. Bien, así es. Y en ello, pues hay un apartado pequeño especial. Que si bien pensemos en que estas personas que realizan las revueltas dentro de las cárceles, no pequemos de ingenuos, creo que aquí un poquito peca de ingenuo el manual, confesarlo yo. Okay. Está bien, o sea, yo creo que coincido con Flores Magón cuando escribió ese texto que decía La máquina de matar gente. Bien. Hablaba de la cárcel. Pero sí han sido utilizadas ciertas revueltas para otros fines, ¿no? Más de políticos dentro del narco, de estas personas que están en las pandillas. Está bien, o sea, son sus formas de organización. Solo pensar que así como las dentro de una cárcel, aún incluso en un sistema mucho más totalitario que este que tenemos en las calles, los discrimina, los considera carne de cañón, pues se pueden organizar todavía, incluso con todas las problemáticas, y empezar a generar otras formas de organización, sobre todo, bueno, pues, luchar por sus derechos, por sus propios derechos, ¿no? Claro, hace no mucho tuve la oportunidad de entrar a la cárcel de mujeres aquí en Pachuca. Y uno no puede juzgar, ¿no?, el por qué están esas personas ahí. Algunas lo comentan, si se lleva uno sorpresas grandes de con quién está platicando en ese momento uno. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención, al menos de las personas con las que, mejor dicho, las personas que se acercaron a platicar conmigo. Ninguna en algún momento tiene una idea destructiva. Platiqué como con 3, si acaso 4, ¿no? O escuché sus pláticas. En ningún momento lo manifestaron. Tal vez eso es un poco justificando. Si llegaron a cometer algún error, como ellos le dicen, es justo por eso, ¿no? Por su familia, por salvar alguna situación de hambre, de escasez, cosas como esas, ¿no? Pero a mí me preguntaba una chica, no recuerdo cuántos años me dijo que tenía, calcularé que unos 22. Me decía, oye, ¿y saliendo sí puedo ir a la escuela? Y es que a mí me gusta mucho, ella hablaba del cine, y yo le preguntaba, ¿te gusta hacer películas? No, me gustaría aparecer en una película. Le hablé de Lida, de algunas otras, pero era su sorpresa, era como, ¿y yo sí puedo entrar? O sea, ¿y sí me van a aceptar? ¿Y sí tal? O sea, yo, en ese momento me di cuenta que las personas de ahí también están buscando crecer, ¿no? ¿Te parece que vayamos con alguna rola y ahorita checamos lo que me dices? ¿Cuál propones? Pues para esta pandemia, la de Hoy Ten Miedo de Mí. Hoy Ten Miedo de Mí, ok. Que le queda muy bien a esta. Pensamos que se la estamos dedicando al coronavirus, al COVID-19, bendito COVID-19. ¿Cuántas cosas ha sacado, no? De este COVID, ¿cuántas cosas vamos a tener que modificar? La de Fernando Delgadillo. Es la versión que buscas. Muy bien. Pues vamos con rola. Nosotros seguimos por aquí. Avisen que todavía vamos a estar sonando un rato. En un momento más subo el manual. Y pues nada, nosotros regresamos. (Risa) que el sabor ha vencido, procura tener a la mano a un amigo que cuide tu frente y tu voz, y que cuide de ti, para ti, tus vestidos y a tus pensamientos. Manténlos atentos y a mano tu amigo. De verte morderte los labios de preocupación es hoy tan necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes, y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios, esos labios rojos y afilados, y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento, y hasta te acaricie y te deje dormir, y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí, porque no vaya a ser que, cansado de verte, me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor, tenme miedo, tiembla mucho de miedo, mujer, porque no puede ser. Y bueno, nosotros regresamos a este ciberaire, ya no estaba ganando la rola, pero bueno, la alcanzamos a retomar. Qué bien, nos quedamos en la parte número 6, revueltas carcelarias. Este manual ya lo prevía, ¿no? Ya ocurrió Brasil, Chile e Italia, algunos escapes fueron masivos y pareciera que coordinados, ¿no? Porque en Brasil fue donde casi a la misma hora varias cárceles tuvieron esta situación. Pero creo que también apunta un poco hacia lo que comentaba, ¿no? Las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante. Aquí en México tuvimos, y se me vino a la mente ahorita, una serie que realizó HBO, Capadocia, ¿no? En donde muchos de, al menos en esta serie, muchas de las reclusas en realidad quieren vivir, en realidad quieren seguir adelante. Hay una escena que a mí como me conmovió. Las cambian de cárcel y una de las más grandes llora cuando ve un perro, y ella dice: es que tenía muchos años que no veía un perro, ¿no? Solo en ese cambio de cárcel. Entonces yo creo que eso está ocurriendo realmente. El que los reos salgan huyendo de ese encierro, insisto, sin juzgar, en este momento de crisis en donde todo el mundo está salvando la vida, así nos los han pintado, es lo que demuestra las ganas de vivir. ¿Qué tienes por ahí de este punto, el revueltas carcelarias, el número 6? Bueno, para cerrar esta parte por mi parte, pues, creo que es la organización, ¿no? O sea, en estas revueltas carcelarias ha habido fugas masivas de reos, ajá, que también habla de, un espíritu de cuerpo. Ajá. Quiero mencionarlo contra un estado que los ha mantenido sin una rehabilitación real. Okay. Sabemos que la cárcel, que los sistemas penitenciarios son escuelas de casi todos en el mundo, con bien, sus excepciones. Pero bueno, ¿qué se puede esperar en un régimen o en regímenes donde aún se piensa que existe el estigma hacia la persona que se encuentra en la cárcel, ¿no? Bien. Okay. Pues sí, es solo un ejemplo de organización. Y pareciera que al sistema, al gobierno se le olvidó, ¿no? Está muy preocupado por la gente que digamos estamos fuera a esos sistemas penitenciarios, pero pues ellos también son seres humanos, ¿no? Que cometieron algún error, muy grave o no. O que están ahí por error. También. Entonces, pareciera que se les olvidó y por eso es que este manual lo toma, lo retoma, lo expone. Y claro que va a seguir ocurriendo, no nada más ahí, en muchos países yo creo que esto va a ocurrir. Por suerte aquí en México está algo controlado, pero insisto, si este virus llega a cualquier centro penitenciario, yo creo que en 2 semanas se duplica el número de muertes. Todos, que llevamos a hoy. Hasta hoy iban 50 en México. Entonces, sí, por ahí hace rato te hablaba de 1,000,000, no recuerdo si de infectados o de muertos, pero ya lo estaremos checando. Entonces sí, este manual lo contempla. Vamos al punto 7, cómo sobrevivir al coronavirus. Y bueno, trae bastantes, este es el punto más largo. Así es. Trae bastantes, este es pues sobre lo que se sabe. Se hizo este pequeño manual donde dice, bueno, usted puede contraer virus al tocar las cosas, ¿no? Exacto. Lo primero es, esterilice su repugnante teléfono celular. Muy bien. El alcohol le servirá, no el que se bebe. Eso es un punto que tienen que mencionar. No, ese es para el cuerpo, ese es para limpiar nuestro cuerpo. Ajá. Haga esto cada vez que llegue a un destino, sobre todo donde vaya a comer. Ajá. Considere dejar esto en casa o al menos no lo use durante sus comidas, el celular. Bien. Y pregúntale a un microbiólogo sobre teléfonos celulares, ya nada más para espantar. Bien. Dice, deseará usted no haberle preguntado. Así bueno. Es, también hay otro punto que agrego a esto de la tecnología, las computadoras. Es muy, muy... ¿Cada cuándo limpiamos nuestra computadora? ¿Te lavas las manos antes de utilizar el teclado de tu computadora, antes de utilizar el mouse? Para nada, ¿no? Generalmente llegamos y como estemos. Aquí en casa, y ahorita lo estoy haciendo, tengo la computadora de frente, el mouse, y bueno, ahí entran las situaciones. Entiendo que el coronavirus no sobrevive tanto así, ¿no? Aguas con las bacterias, ese es un mundo muy distinto, ¿no? Pero parece que los virus sí necesitan forzosamente un portador, algunas características necesarias, pero no descarto lo que dice el manual para nada, no estoy diciendo eso, ¿no? Hay otra parte importante, aquí dice lávese las patas. Bueno, las manos es lo que dice. Sí. Que somos animales, dice. Casi, casi. Pero sí, aquí recordando un poco cuando estuve en Grupo Cifra Walmart en lo de los restaurantes, veo por acá que nos dicen las manijas, algunas otras situaciones. Eso es cierto, ¿no? Las llaves. Uy. Cada cuando lavas tus llaves. O sea, eso es increíble y las llaves las traemos peor que monedas. Las manijas, ni se diga, ¿no? Una pasadita con agua con cloro no es nada fuera el de lo común. El cloro es efectivísimo, sí. Que Lysol ni que nada, ¿no? Que esas marcas comerciales agarren agua con cloro, algún chorrito de cloro. Y adelante, obvio, no se lo vayan a pasar a las playeras negras de anarquista, porque entonces ahí sí va a haber broncas. Una A. Ajá, que vayan a pintar una A. Entonces, ya termina la A de menos. Sin ningún problema, ¿no? Varias cosas que se comparten, también hay que darles higiene. Sobre todo cosas de las que denominan de aseo personal. Hay que sacar de vez en cuando los estropajos al sol. Que es más efectivo lavarse las manos. Ajá. Perdón, aquí con esto de que lo platicaba con una compañera del hospital. Bien. Más efectivo, mucho más efectivo lavarse las manos que traer guantes. Claro, de hecho hace poco tenía esa conversación con alguien que veía que utilizaba guantes. Bueno, no se lo dije a esa persona, sino veo que ya en la calle hay gente con guantes. Pero pareciera que creen que el guante desinfecta lo que tocan, ¿no? Van, tocan y sin quitarse el guante se lo llevan a la cara, ¿no? O van y tocan otra superficie. Le comentaba, si la gente no tiene preparación para saber para qué sirve un guante, lo único que estamos causando es contaminación. ¿Sabes cuántos guantes? Una caja trae 50 pares, si no mal recuerdo. Yo creo que una familia a la semana, ocupándolos como los ocupan ellos, se echan esos 50 guantes, que es látex. Látex que se va a la basura sin en realidad un buen uso. O sea, a final de cuentas da lo mismo que traigas o no guantes. Incluso hasta por ahí había comentarios de que depende del pH de tu piel. Si el virus toca un pH que no le gusta, tan. O sea, no pasa nada. Entonces, como bien dices, tal vez sí es más efectivo la mano, ¿no? En el caso de heridas abiertas, pues sí usen guantes. Claro. Pero si no tienes heridas abiertas, lávate las manos. Así es. Así es. Otra parte importante también, si ustedes no tienen cloro, pero tienen vinagre, también es útil, ¿no? Para justo eso, cambiar por ahí el potencial de hidrógeno y va a varias cositas. Limpia puntos comunes, esto ya lo estaba mencionando. Considere usar guantes quirúrgicos cuando esté en la calle y deséchelos antes de lavarse las manos cuando llegue a su destino. Pero ojo, si ustedes con el guante están tocando como si fueran las manos, si eso me pasó hace poco que salí, hace un par de días fui ahí a la zona de, ¿cómo se llama? De la Glorieta 24 horas, y la señora de las gorditas sí traía guantes, pero con esos mismos guantes cobraba y despachaba, ¿no? Pero traía guantes, según ella estaba muy, muy saludable. Pues mejor agarro con las manos, señora, o sea, sí, no pasa nada. No te toques la cara mientras estés fuera. Ahí aquí lo dice, esto aplica tanto si usa guantes como si no. Un hábito difícil de desarrollar, muy cierto, yo me doy cuenta ya cuando me toqué la cara, ¿no? Pero sí, sí es importante, sobre todo nariz, ojos y boca. ¿Estamos de acuerdo? 7 de los 9 puntos de entrada en tu de tu cuerpo están en tu cara. Así es. Los oídos, ojos. Los ojos, la boca. La boca, la nariz. Solo con esos, ¿para qué más? Las máscaras quirúrgicas no hacen mucha diferencia. Al menos que estés enfermo, y eso lo sabemos, ¿no? Es para no que no expulses el virus. Pero si tú no tienes, pues así sea la supermáscara, no es tan útil. Si para quitarla, para besar a la novia te la quitas y le das el beso, pues ya bailó, ¿no? Si la novia traía el virus de la calle, pues de nada sirvió tu máscara. Mejor pónsela ahí y no la beses. Entonces es eso, ¿no? Hay otras formas de besar. Claro. Tomar baños con más frecuencia. Ese como que va para mí y los anarquistas, compañeros. Sí, y es muy fuerte porque ahorita la situación de calor, al menos aquí, sí está intensa. Hace rato estaba checando que aquí adentro estábamos a 23 grados, en un horario en el que generalmente estamos a 12, a 14, tenemos 10 grados más. Pero sí es importante, lo del calor porque esperemos que nuestras autoridades no se les ocurra cortar el agua. Si cortan agua en algún momento, si llega a haber algún fallo en el sistema de agua potable, va a ser una cosa increíble. Que ya hay fallo en el sistema de recolección de basura. De basura, ayer no pasó. Justo ayer no pasó aquí enfrente. Pero sí, ahí está la parte importante de este manual, recordándoles eso, ¿no? Los guantes quirúrgicos, hagan de cuenta que si ustedes los ocupan normal, así como ocupan las manos cualquier día, no sirven. O sea, el guante también se contamina, no es un elemento que traiga un descontaminante propio y que toco y donde toco descontamino y luego me toco la cara y no pasa nada. No, es exactamente lo mismo. Recordar, en verdad, laven sus llaves, eso yo lo supe. Hay que lavar las manijas, limpiarlas sobre todo con cloro, las puertas, el teléfono de casa, sea portátil o no, también es un caldo de muchas cosas, límpienlo. Un poco de cloro, sino con alcohol es suficiente, alcohol del que consiguen en la farmacia. Insisto, cosas de aseo personal, que eso es muy común para evitar contaminación cruzada. Las mesas donde comemos, de igual forma, hay que darle un aseo continuo. Y bueno, amigos, aliados para esta situación, el sol. Sí, exponer al aire la ropa de cama, la ropa común que ocupamos, cloro, indudable, si no llegamos a tener, puede ser un poco de vinagre. En esas conversaciones que mandan las tías y los tíos de todo mundo, en donde dan sugerencias, me llegó una que decía que hay que tomar, aunque sea un par de tragos de agua a cada 20 minutos. Esto es por si tenemos el virus alojado, puede ayudar, puede ayudar, ¿no? Si por ahí tenemos y no está tan activo, insisto, yo no soy un especialista en este tema, pero me llegó, se los paso al costo. Hablaban también del vinagre, esto que me mandaron, esta cadena. Hablaba también de ¿cómo se llama? El bicarbonato de sodio, de ese tipo de situaciones. Hoy fui a comprar un poco de gel antibacterial. Bueno, no fui, pasé, lo vi, dije, ah, ok, se elevó de precio, está en ciento y tantos el litro, y cuando antes se conseguía en 80 en ese mismo lugar, o sea, se elevó casi 30 pesos en tan solo semana y media. Pero bueno, el baño, pues, indudable, sobre todo si van llegando de la calle, tal vez un regaderazo rápido, sin ningún problema. Salud general e inmunidad. Bien, me voy a ir punto por punto. Manténganse hidratado lo mejor que se pueda. Si odia el agua potable, pruebe con agua con gas y agregue una bebida electrolítica. ¿No? Y eso que está en la parte grande de mi pantalla, imagínate si fuera más chica. En polvo o un aditivo vitamínico y o un exprimido de limón. Trate de beber y fumar menos, de beber alcohol. Qué difícil, ¿no? Qué difícil esta parte de beber y fumar menos. Fumar, yo creo que tabaco no especifica alguna otra cosa, no, entonces sí, bajemos el tabaco. Si su cuerpo está usando energía para curarse de una resaca o para metabolizar el alquitrán, es energía que no puede usarse para su inmunidad. Deje que entre el aire fresco en la casa. Eso es increíble, ¿no? Incluso hasta para ponerte de buen ánimo. Dejas sí, que entre aire y ¡pum! El aire quieto sirve como caldo de cultivo para gérmenes. El polvo y el humo no estresan el sistema respiratorio y disminuyen la inmunidad. Como alimentos de calidad, lo mismo ya se ha dicho. Si su corazón e hígado están ocupados procesando su doble Big Mac, es más difícil lidiar con esto, con el resto de las cosas. Verduras, frutas, bueno, los que somos carnívoros, pues buscar por ahí una carne, entre comillas, buena, que ahorita ya está complicado. Arroz, frijol, supongo que aquí también funciona mucho la vitamina C, sí, que lo encontramos en jitomate, naranja, algunas cosas, ¿no? Dormir mucho y con calidad. Y eso es de siempre, ¿no? Igual para andar de buenas hay que dormir. Bueno, yo cuando duermo de más creo que me levanto peor que si me desvelo en cuestión de carácter, pero sí. Sabemos que esto comienza a sonar como un mensaje de voz de tu madre, pero somos sinceros. Probablemente tenga razón en algunos aspectos. La falta de sueño es otra de esas cosas básicas que pueden convertir rápidamente su sistema inmunológico en una fortaleza. De una fortaleza, perdón, a una choza de paja. Te toca los que siguen. Reduce tu nivel de estrés, y esto no significa continuar con personas tóxicas y tomar más drogas para lidiar con esto. Esto es para los compañeros que por ahí nos pueden estar escuchando. Uh-huh. Por el contrario, significa autocuidado. Haz las cosas que te hagan feliz y te relajen. Consideran renunciar y dejar a su esposo abusivo. Dígale que es por el bien de la ciencia. Genial. Considere tomar un multivitamínico básico, quizás una vitamina C o zinc. El ácido fólico funciona muy bien y también las cápsulas de carbón activado. Si no tienen carbón activado, pueden poner tortillas a quemar, tostadas, así quemaditas. Cómanse una tostada. Ese es el carbón activado. Ojo, hago un paréntesis, si toman carbón activado, nosotros por aquí si tenemos nuestra dosis, tomen mucha agua, porque entiendo que se necesita mucho más agua. Entonces, adelante, el carbón seca, ¿no? Entonces, sí, también aguas con eso. Si realmente siente que necesita un refuerzo inmunológico, hay indicios de que la raíz de astrágalo y el extracto de tomillo pueden ayudar, pero no hay consenso al respecto. Hay pocos estudios realizados que determinen su efectividad o no, que también es el caso con otras drogas populares. Haz tu propia investigación y decide por ti mismo. Aquí dice, evite lugares con mucha gente. Y bueno, ya habíamos hablado del transporte público. Uh-huh. Bueno, intenten mantener la distancia lo más que se pueda. Si usted es del tipo que evita a los asiáticos y existe una técnica de bricolaje que le hará imposible contraer el virus. Llena un vaso de cloro y bébalos de un trago. Gracias, maldito racista. Ahora sí es muy lindo. Solo no sea xenofóbico, no hagan lo que hicieron en otros países. Sí, no, y además si alguien le tienen que tener miedo es a los ricos, porque parece que esta enfermedad es a la que más fuerte le... Bueno, se está transmitiendo de arriba hacia abajo. Así es, así es. En las clases sociales, sí. Entonces, ahí está. Sí, varias cosas que hay en este punto. El Susana a distancia y también el ábranse a la verga. Por ahí cualquiera de esos dos funciona. El ábranse a la verga. Entonces, para que no nos alcance el hoyo que se hizo, ¿no? Pero sí, varias cosas que creo que ya se han repetido en esta situación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo ves la postura del gobierno mexicano? ¿Te ha gustado ante esto del coronavirus? ¿O ves algún detalle que digas no, eso no, para nada? No sé, ¿qué piensas de esa postura del gobierno mexicano en esta situación? Ay, Dios mío. Es que está cabrón. ¿Sí? ¿Sí está fuerte? ¿Tú crees que los 50 muertos sean mucho más gracias a Doña Pelos y a Don Chino, que no se lavaban las manos y que nos hicieron inmunes? Hubiesen sido mucho más gracias sin ellos, ¿no? ¿Crees? Es que si bien tenemos un sistema inmunológico bastante fuerte, en Latinoamérica en general. Bien. Pero no olvidemos lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, como Ecuador, una densidad poblacional mucho menor que la nuestra, pero que ya está sintiendo los efectos después de la cantidad de muertos, ¿no? Okay. Solo con eso. Creo que sí, pues es que chale. Nuestro gobierno no sé si está actuando bien o ingenuamente. Ajá. O sencilla, populistamente, ¿no? Claro, hasta ahorita los números... tal vez sea suerte. Yo tampoco comparto. Híjole, es que no sé, es una crisis, ¿no? No podemos decir que sí o no. Tristemente, en la primaria a mí nunca me dieron crisis 1, crisis 2, crisis 3, y yo creo que a nadie, ¿no? Estamos, para muchos es algo entre comillas nuevo. Ya habíamos vivido el ¿cómo se llama? El anterior. Se me fue ahorita el nombre. Esa, la influenza, la famosa influenza. Pero bueno, fue una situación distinta. Ahorita el virus nos alertó desde tiempo antes y llegó. Parece que está bien, al menos hablaré de gobierno del estado aquí. Creo que tomó dos posturas importantes para mí. Una, cuando gobierno municipal en Pachuca decide cancelar actividad económica desde hace como un mes, yo creo que ya va a cumplir un mes, si no es que ya lo tiene, sale gobierno estatal y dice, no, morros, a ver, con permiso, no, las actividades no se cancelan. No podemos matar la economía. Yo sé que así lo leo, no sé si lo dijeron tan directamente, pero reactivó esto, si no ya nos estaríamos comiendo los unos a los otros, ¿no? Sinceramente, Hidalgo hay que recordar que es uno de los estados más pobres. Pachuca, aunque sea su capital, la pobreza se nota. Aquí hay mucha gente que todavía tenemos un salario de $10 al día, que ante la ONU y demás instituciones eso es pobreza. Entonces, imagínense, eso es una. Y la otra, el mensaje que da es que ya habíamos comentado esos lavamanos públicos que puso, que en la que no puso, cierto, un bote para echar la basura. Eso es como una invitación a que la vida siga, sí, con algunas restricciones, podemos decirlo, con algún cuidado, pero parece que el gobierno del estado, lo leo así, ha sido responsable, ¿no? Sabe que vamos a seguir saliendo, sabe que nos vamos a seguir transportando y que eso es inevitable. O sea, así es la sociedad, ¿no? Bueno, tenemos un gobernador que más que otros se ha curado, creo, sí, que es el que se ha curado en dos días, el milagroso caso, sí, sí, de sí. Bueno, wow, sí, claro. No podemos decir que ya, sí, con ese sistema inmunológico que nos da nuestro gobernador. Ya con eso. Probablemente le cayó una tira reactiva mala, ¿no? De esas que comentabas, que salió que sí y en realidad no. Y justo eso da preámbulo para el siguiente punto. O la Rosa de Guadalupe. Puede ser. Yo digo que su esposa sí fue a llorarle a la Rosa de Guadalupe y mira, ahí está el milagrito, ¿no? El milagrito. Dos, sí, días se curó el sueño. Pero bueno, eso da preámbulo a la siguiente parte del manual, cómo saber si tienes esta enfermedad, ¿no? ¿Lo quieres leer? Dice, bueno, bien, fuiste genial evitando las multitudes, mantuviste tu salud en la cima y limpiaste todo con gel de alcohol y aún te enfermaste. Resulta que es un juego de probabilidades, no seas duro contigo mismo. Ahora está preocupado si tiene una gripe simple, que tenga en cuenta también está circulando a un ritmo alarmante, por lo que es muy posible, o si tiene la peste aterradora. La mala noticia, es muy difícil averiguarlo a menos de que tome muestras y realice la secuencia del genoma del virus. Si tiene un grupo de biohacking en su área con algunos profesionales con un sentido de curiosidad que anula el sentido de autoconservación, puede hacer que lo hagan por usted. La noticia no tan mala no hace mucha diferencia. Lo que debe hacer en cualquier caso es tomarlo en serio, cuidarse y, ojo, no transmitirlo a los demás, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza esta situación del anarquismo, ¿no? Si sabes que puedes dañar, huye. El bien social está... El bien común está como prioridad, entonces huye, ahí sí date en casi en sacrificio al Popocatépetl, no es para tanto. Pero bueno, los números de esta enfermedad no son tan alarmantes, ¿no? Pareciera que, por ahí me estaban diciendo el dato de cuánta gente falleció por N1H1, el 21 personas, ¿solo en el estado? Entonces parece que sí, solo en el estado, 21 personas. Ajá, eso fue el año pasado. Ya no me escucha mi... Para ser parte del... Eso fue el año pasado, ese dato. ¿Lo que va de este año? O sea, lleva más muertos el H1N1. De diciembre para acá. El H1N1 lleva... A ver si puedes... checar tu fuente y ya les decimos en dónde lo pueden revisar. Entonces, si eso es, llevamos la mitad de muertos, bueno, un poquito menos de la mitad de muertos tan solo en el estado por influenza que a nivel nacional por coronavirus. Hay que entender que el coronavirus, entre comillas, es joven comparado con la influenza. Pero sí, los números no son tan alarmantes y sí, van a seguir las gripas. Van a seguir todas esas situaciones, no porque te salga moco, tengas tos y calentura, significa que tienes este coronavirus, ¿no? Es poca la probabilidad, hasta ahorita, aquí en México. Sobre todo si no salen de su casa como... Claro, sí, el virus no vuela, todavía. Todavía. Ajá. Y curioso, ¿no? Bueno, me salgo un poco del tema, ahorita lo recordé. Los estadounidenses, los números que están arrojando. Wow. O sea, es increíble. Yo creo que estos dentro de poco le van a ganar a Italia en cuanto a muertos, ¿no? Que Italia es el que hasta ahorita... Italia, España, ellos están peleando el... Madrid es el epicentro del... Bueno, la comunidad europea más madreada, económicamente y también con más muertos. Así es. La capital, pero Italia se la lleva. Se están peleando el título, o sea, ahí de a ver quién avienta más al panteón. Y los gabachos que ahí no tenemos. Espérense que llevamos carrera, ¿no? No tenemos una relación territorial de Italia, España y Estados Unidos, ¿no? O sea, es como ¿qué onda? ¿Qué está pasando? En cuanto a eso, allá se sabía porque y se intuía por la relación territorial que tienen, la cercanía, ¿no? Pero acá no, y curioso, a México no le está pegando. O sea, otra situación de terreno. Sí. Digo, nosotros somos amantes de Estados Unidos, ¿no? En cuanto a, si ellos quieren, vienen y, no sé, ¿cuántas gentes pasarán diario? Se llevan al Chapo y... Exacto. No, y también cuánta gente pasará diario de aquí para allá y de allá para acá. Y venos, o sea, no hay una afectación como en otros países que sí tienen cercanía territorial. ¿Algo más o nos pasamos al siguiente punto? ¿Cuándo necesitas rendirte e ir al hospital? Ah, esta parte está muy importante, también está algo larga. Sí. ¿Algún resumen? ¿Cómo no? Pues bueno, todo eso que acabamos de comentar es para evitar ir al hospital. Ok. Ya sabemos que ahí nos tratan de la chingada las minorías. Claro, ¿no? Además de que ahí hay más bacterias que en otros lados. Así es. Y bueno, pero si tú tienes insuficiencia cardíaca, alguna complicación, lo mejor es si se presentan los síntomas. Ok. Procurar la atención médica y pues ponerse en manos de los especialistas, ¿no? Ya que es la última opción si todas estas barreras que ahorita estamos comentando se ven saltadas y el virus te ataca, ¿no? El organismo. ¿Cómo cuidar a alguien que está enfermo? También está algo extenso. Como decíamos por acá, Leo al azar, recuerde que a pesar de que la virulencia de COVID-19 es alta, la tasa de mortalidad es baja. Hasta ahora, su letalidad es de aproximadamente 3.5%. Hay que revisar esos datos, o sea, sí lo creo, no sé si lo están sacando a nivel mundial, porque hay países que la tienen muy baja, ahorita no recuerdo cuál, que tenía creo que un 0.4% de mortalidad, o sea, era una cosa, era más fácil casi que te cayera un relámpago y que te murieras de coronavirus. Hay que checar, ¿no? Pero sí, en algún momento... Cayeron varios relámpagos. Sí. ¡Tormenta eléctrica! Pregúntenle a los italianos. Bueno, eso es humor negro. Discúlpenos. Sí, pero bueno, les echamos la mano repoblando por allá. También humor negro. Algo interesante es que hay que explicar, bueno, que la probabilidad de que se esté enfermo incluso de coronavirus, ajá, durante más de una semana es muy baja. Okay. Si te ves afectado por los síntomas y te dura más de una semana, seguro no tienes coronavirus y es otra cosa. Muy bien. Porque ya te hubiera matado o ya hubieras pasado por... Incluso estaba leyendo también fuera del manual que hay gente que lo llega a tener y no manifiesta síntomas fuertes. Eso dependerá mucho de tu situación, de cómo esté tu cuerpo. Sabemos que la parte vulnerable son personas de 60 años o más. De 60 años o más y personas que tengan alguna enfermedad. Por eso también es muy importante que si tú tienes alguna situación que enferme tu cuerpo, no salgas para contagiarte con la posibilidad de contagiarte de coronavirus, porque entonces sí te va a ir mal. Eso es lo que se sabe, ¿no? Que mientras tengas alguna otra enfermedad, te va mal. También hay que recordar que este coronavirus, la afectación que hace es pulmonar. Y hay números, ¿no?, que en los que te dicen que reduce el 20% tu capacidad de respirar, hasta un 50%, algunos otros números. Entonces, pues no está bien. Imagínense esa situación con 20% menos de capacidad para respirar. Eso está muy fuerte. El siguiente punto, hidratación. También está algo extenso. Por acá nos da una pequeña receta. Suero de leche en un vaso, la leo. 1 litro de agua embotellada. 1/4 cucharadita de sal. 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio. 2 cucharadas de azúcar o miel, opcional. 1 taza de agua de coco, jugo de fruta, puré de fruta madura. Aquí trae la receta, eso es lo que hay que consumir. Les digo, les voy a compartir este manual en un rato más ahí en el Facebook de la Prole, para que no estemos leyendo paso por paso, etcétera, y hagamos más larga esta situación. Nos vamos con música antes de continuar con el siguiente punto. Mantener limpio, mejor dicho. Híjole, qué complicado. ¿Qué otra canción traes? Que yo tanto tengo nada en la mente. Tú venías preparado. Podemos poner... híjole. Dios mío. Complicado, ¿verdad? Es complicado ver para pandemias. Ah, bueno, la clásica, ¿no? La de afuera. Afuera. Afuera tú no existes, solo adentro. Cierto. Ahora sí. De esas canciones que son, no sé en qué momento las hicieron, pero sí cae muy bien, ¿no? Ahorita se me viene a la mente el disco de portada, saliendo el coronavirus, de una banda de rock donde estaban en las Torres Gemelas y de fondo se veía un avión. Fue muy famosa, ¿no? Años atrás de que ocurrieran los eventos del 11 de septiembre. Pero bueno, afuera de Caifanes, afuera tú no existes. Solo adentro. Ajá, ahorita es el himno. De hecho, sí, hubo una propuesta hace una semana. Los chilangos decidieron poner a las 7, 8 de la noche, no recuerdo, Ramito de Violetas. Entonces, no sé, a lo mejor en algún momento proponen esta para que suene, acompañando a los que están o estamos. Ahora sí, ya me uno a este pequeño encierro. Yo no estoy completamente encerrado, pero sí, vámonos con rola y regresamos en un ratito. Thank you. caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Perdiste y no cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Bueno, regresamos así al ciberaire. Ahí están los Caifanes. Afuera, afuera tú no existes. Ahora sí nos invitan los Caifanes a quedarnos adentro. Y comentábamos, ¿no? Qué curioso que años atrás hubieran canciones con este estilo. Y ahorita caen bastante bien para esto que estamos viviendo. ¿Tú qué tanto sales últimamente? ¿Lo evitas o...? Sí, sí lo he estado evitando. Ajá. Solo que, pues bueno, hay que vivir. Hay que vivir, hay que trabajar. Exacto. Y bueno, estamos repartiendo libros a domicilio. Ah, genial. Sí, sí, sí hay salida. Lo repartimos y los envolvemos en papel china. Ok, genial, genial, ahí sí, para que no se espanten, si ustedes ven ahí alguna situación con papel china, ya saben quién fue. Sí. Bueno, vamos a otro punto, mantener limpio tanto tu cuerpo como varias cosas, ¿no? Aquí dice, intenta que se levanten y se duchen todos los días. Cambia la ropa de cama mientras estás en la ducha y dale ropa limpia y cómoda cuando salgan. Esto no es solo un problema de salud, también los hará sentir mejor en términos de estado de ánimo, más feliz es más saludable, ¿no? Y sí, el típico baño de la mañana que te refresca. Por acá está el oxígeno. A ver, te toca poner el oxígeno. Al igual que con la cuarta... no solo puede ir a una tienda de suministros médicos y comprar un tanque de oxígeno, sino que también hay formas de enfermarlo. Teóricamente puede usar oxígeno para soldar, pero puede ser intimidante instalar los reguladores y todo lo demás que nunca trabajó con gas comprimido. Si la persona que está cuidando se encuentra en una situación tan complicada que necesita oxígeno todo el tiempo, debería estar en un hospital de todos modos. O sea, okay, tener cuidado con el uso de oxígeno por si alguien... quiere darle tratamiento en casa a alguna persona. Bien. Pues sí, porque es bastante flamable el oxígeno y peligroso. Sí, y por aquí hay una recomendación. No le dé antibióticos. Dice, está algo extenso también, pero bueno. Los antibióticos funcionan para matar bacterias. No hace nada con los virus. Sobrecargará el sistema de las personas a la que se le esté dando y los empeorará. ¿Qué pasa con esa supuesta cura de Tailandia? ¿O es otra cosa que escuché? Realmente no hay muchos datos sobre nada de eso. Parece que lo de Tailandia funcionó en un caso, pero eso pudo haber sido suerte. Además, otras personas en quienes han experimentado tuvieron reacciones muy negativas a los medicamentos antivirales, que no son atípicos. Por lo que es realmente una apuesta si decides probarlo. Sin embargo, no somos los que nos alejamos de la autoexperimentación. Aquí están los datos que hemos podido encontrar hasta ahora. Con el tiempo, con suerte, tendremos algunas tácticas establecidas. Si aprende algo, póngase en contacto. También hay un ensayo clínico en China para el tratamiento tailandés. Yo no sé, ¿tú habías escuchado esto del tratamiento tailandés? Me parece que usaron medicamentos normales. Ajá. En edad temprana del virus. Bien. Y que funcionó, pero para una persona. Solamente. Una persona, sí, pues pudo haber sido cualquier situación. O se pudo haber sanado solito. O sea, también, sí, pues como con cualquier virus, ¿no? Digo, ¿cuántas veces no tenemos enfermedades virales? Que al parecer, bueno, aquí voy con otra que los franceses probaron con dos medicamentos normales. Ok. Uno tras otro. Bien. Y al parecer estaba dando resultados. El grupo de estudio era muy pequeño, lo iban a volver a ampliar el grupo, okay, de estudio, pero de ellos la mitad se curó, de los que fueron tratados con estos dos medicamentos, que ya se encuentran en bastantes lados. No recuerdo los nombres ahorita para no dárselos mal. Sí. Pero sí, al parecer, en este 1-2, en este combo de medicamentos, bien, al menos para la población francesa, ha funcionado en algunos casos. Ha sido efectiva. Qué bien. Genial. Antibióticos, bueno, tampoco la automedicación no está tan bueno. Si usted se receta un té, pues no hay ningún problema. Alguna situación natural, pues para nada, ¿no? Pero sí, comentaré rápido un caso con una persona que tuvo influenza. Fue a un médico chafa. El médico le dio medicamentos, esto detuvo los síntomas de la influenza y esta persona pensó que se sentía bien, pero seguía teniendo esta enfermedad, ¿no? Ya cuando se hospitalizó, pues se la detectaron, pero sí fue como que un regaño de que si usted hubiera venido antes, no le hubiera pasado tanto. Por ahí teníamos el dato de la influenza aquí en Hidalgo, fueron 14 personas, corroboramos, lo da el Excelsior en una nota de febrero, por ahí chéquenlo. Por ahí está, 14 personas. Y viene la última parte y creo que la más importante del manual. Cuida a los demás. Haz lo que puedas, con lo que puedas. Y es probable que las cosas estén bien. Recuerde, buscar ayuda si se vuelve peligroso. Así termina este manual, se los estaremos compartiendo ahí en el Facebook de la Prole. Y pues nada, ¿algo más que quieras agregar a este día? Que bueno, en lo que son peras y son manzanas, si bien, este virus es inocuo y va solo a causar el desastre económico que está causando. Ok. Claro, con las muertes, eso no lo podemos negar. Bien. Pero cuidar a los demás significa tener autocuidado para nosotros mismos. Ok. Que nosotros podemos ser salvados. Bien. Tal vez nos salvemos, ¿no? Muy probablemente, pero no así las personas que son más vulnerables. Como en lo que platicábamos la vez pasada, cuiden a las personas que puedan estar vulnerables. No anden así en la calle, contagiando a los demás, pues. O sea, piensen en que tal vez lo tenemos ya. Y me decía una persona, ya lo tenemos todos el virus. Así es que lo mejor será no contagiar a los demás. Sí. O no cruzar cables de información, ¿no? Pues ahí me dieron una información, no puedo decir que es, pero, o sea, que es real, que es correcta, pero hablaban de un 70% de infección para México, que están programando que el 70% de la población nos enfermemos. Lo único que están buscando con esto es que sea gradual, porque si ese 70% de la población llega de golpe a los sistemas de salud, pues no va a haber un sistema de salud que lo soporte, ¿no? Entonces, eso es lo que están previendo. Digo, no puedo asegurar esta información, pero pues escucha, pues así como van las cosas, creo que sí se escucha algo alcanzable, digámoslo, se escucha raro eso, pero así es. Entonces, y también me espanta esa información, porque imagínense cuánto tiempo nos falta de esta crisis, podemos llamarla. Entonces, pues nada, ¿algo más? ¿Sería todo? Que los veramos la próxima semana, la próxima Prole. Sí. Ah, ya sabes cómo se llama el programa. Se llama ¿Lo quieres? O lo tiro. O lo tiro. Pero bueno, ahí está. Tú siempre digo, ya te contemplo como miembro. Ahí Gracias. Estaremos avisando de lo que vayamos haciendo en esta reactivación coronavíruca o coronavirulienta. ¿Coronavirulique? De la Prole. Pero bueno, ahí vamos a estar. Dejemos a Alexa que ya me escuchó, pero espérate, se despida. Eso no lo sé, pero sí tengo una skill que podría gustarte. No, se gracias. Llama música aterradora de muñeca. ¿Quieres probarla? No. Ya intervino aquí, pero sí se puede despedir desde acá. Ella pondrá la última canción. Muchas gracias. Nos estamos escuchando, ahí están al pendiente de lo que ocurre en Aprole. Alexa, te quiero. Te va a escuchar y luego va a andar ahí diciendo que eso no lo sabe y no sé qué tanto. Pero bueno, despidámonos, muchas gracias, qué bueno que nos escucharon, estén al pendiente y pues nada, cuídense. Cuídense, cuiden a los demás. Gracias por habernos escuchado, espero tengan un buen fin de semana. ¿Puedo poner una canción? Sí, claro, Alexa, las que quieras. Tú elígela. Con esa cerramos. Gracias. Amo esta canción y se la dedico a esos anarquistas sexys que ocupan lentes. Ay, por favor, gracias. Gracias, Alexa.